comienza a partir de las 22 horas, no tan solos, porque sabemos que en esta búsqueda de la identidad americana, precisamente, no estamos tan solos. Los lunes, a partir de las 22 horas, por Radio Futura.